Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez. Nos vamos a Bolivia, vamos a hablar con la hermana Daisy. Ella es diputada y bueno, Daisy Choque está en representación por Santa Cruz en lo que es diputación. Daisy, un gusto tenerte de nuevo acá en Soy Bolivia Internacional. Y bueno, preguntarte sobre la coyuntura actual que está viviendo Bolivia en este momento tan especial, en una lucha interna muy grande dentro de lo que es el partido político que gobierna, que es el MAS y PCP. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la radio, a quienes nos tienen también la oportunidad de escucharnos a través de las redes sociales. La verdad que siempre para nosotros es un placer poder dirigirnos a toda la población, tanto nacional como internacional. Bolivia vive momentos bastante complejos, pero no tanto solo por la situación económica que hay, no solamente por la repercusión que tiene en nuestro país la situación de la guerra de Ucrania y Rusia, sino más bien también porque es lo que está sucediendo en las filas internas del movimiento socialismo, ahora mismo de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos, que estamos en función de gobierno, pero que lastimosamente un grupo de personas quienes hoy por hoy se sienten y se creen dueños de este instrumento buscan dañar no solamente a los parlamentarios y al presidente, sino a todo el pueblo boliviano, porque sabemos que en el momento que haya una inestabilidad política, una dificultad para el presidente, eso se repercute en el bolsillo primordialmente de todos los hermanos y hermanas que tienen más dificultades. Cuando hay una situación compleja, no lo pasa solo mal el rico, sino más bien primero les afecta a nuestra gente, y esa es nuestra preocupación ahora mismo por toda la avalancha de ataques, acusaciones, mentiras que se viene realizando en torno a nuestro presidente. Exacto, una lucha que realmente aquellos que la miramos desde afuera es casi incomprensible, dado de que quien puso como candidato a presidente a Lucho Arce y a David Choque Huanca fue justamente el MAS y PCP en la figura en Argentina de Evo Morales, y hoy nos encontramos con que él es el principal opositor que tiene este gobierno actual, ¿no? Que representa lo que es la línea política del instrumento político. Fíjate que nuestras organizaciones, en su momento, las organizaciones sociales, en el tiempo que no estuvo nuestro hermano Evo Morales de presidente, en ampliados, congresos y todo lo demás, de manera orgánicamente, sindicalmente, se define como presidente al hermano David Choque Huanca y de vicepresidente al hermano Andrónico Rodríguez, y eso no lo vamos a olvidar nunca. Lastimosamente, desde Argentina se hace una maniobra, pues, quizás por el bien del país, no vamos a decir que está mal, pero que ha sido una decisión unilateral por parte de la Dirección Nacional, sin contar con el pueblo, que es uno de los principios políticos básicos que tiene nuestro instrumento, donde se dice que el poder reside en el pueblo, pero sin embargo, desde Argentina se cambia las candidaturas y termina siendo Lucho presidente y hermano David para vicepresidente, y esto genera molestia, genera un montón de situaciones en la parte orgánica sindical de nuestro país, sobre todo dentro de lo que es las interculturales, ¿no? Y la única también, claro, pero por disciplina sindical, por disciplina política, por ser soldados de este proceso de cambio, todos asumimos, aceptamos y hicimos campaña por Lucho presidente. Gracias a Dios logramos, lógicamente, nuestro presidente tampoco es que viene de haber sido un mal ministro, ni mucho menos, ha sido nuestro ministro estrella, uno de los mejores ministros de Latinoamérica, que ha permitido catapultar la economía del país, ha permitido dar otra mirada hacia Bolivia, porque realmente el trabajo que ha hecho desde el Ministerio de Economía creo que ha sido muy importante. Y eso también ha permitido que sea fácil hacer campaña, porque no tenía anticuerpos, no, nadie podía decir hubo este tema de corrupción con Lucho, o hubo este tema de chicas, bueno, nada. Entonces tuvimos una campaña muy, muy dura, tal vez porque estábamos con un gobierno de facto, pero más allá de eso logramos ganar al 55%, y yo decía hace un momento, o sea, nos pidieron hacer campaña para Lucho, con Lucho, y para tenerle de presidente a Lucho. Hoy es nuestro presidente, hoy como diputados nosotros apoyamos la gestión, acompañamos la gestión. No vamos a decir que es una gestión perfecta, porque creo que la perfección no existe, pero más allá de eso, nuestro presidente hace todos los esfuerzos por levantar la economía del país, por mejorar la situación de los bolivianos y bolivianas, y hoy, aquellos que fuimos militantes, aquellos que fuimos soldados, aquellos que fuimos disciplinados, ¿no?, y apoyamos a Lucho y seguimos acompañando a Lucho, hoy somos traidores por apoyar a Lucho. Entonces, no se entiende. Mi hermano Evo nos mandó a votar por Lucho, a apoyar a Lucho, y hoy nos dice traidores porque apoyamos a Lucho. Entonces, la situación es bastante compleja, y tú bien lo decías, hermano, de que creo que la mayor oposición, mayor a Creemos, mayor a comunidad ciudadana, realmente es la Dirección Nacional del MAS, ahora mismo. Y es lo más triste, porque contra ellos no se puede pelear, a la oposición podemos salir a destrozarlo, ya sea por medio de comunicación, ya sea con planteamiento de alguna norma, pero ¿qué hacemos con una oposición interna tan dura, tan radical, tan mentirosa, tan dañina? Hay muchas mentiras por detrás. Exactamente. No te preocupes, que a mí me han dicho que soy agente de la CIA, que soy un infiltrado, que estoy al servicio y que me paga David y que me paga Angélica, que me pagas vos. O sea, vamos a entendernos. Ya han sacado la foto mía también, por todos lados, escrachando con eso, ¿no? Pero aquellos que saben realmente no le dan importancia a esto, porque saben lo que uno ha hecho y cómo uno trabaja comunicacionalmente. Por eso es que hay muchas veces, y eso es lo que le molesta a ellos, y yo siempre les digo a toda la gente que apoya a Evo, que si ellos quieren, que me pasen sus números de teléfonos y yo los entrevisto también, pero se niegan a ser entrevistados. Entonces van solamente a los medios de prensa, como Página 7, como algunos otros, donde ellos dicen lo que ellos creen, y que bueno, ahí lo amplifican, porque también se está diciendo que Página 7 fue comprada por Romero. No sé si es cierto, si es mentira, pero bueno, es lo que se dice. Más allá de todo esto, ¿cómo ves el momento que se viene de acá en más? Porque no olvidemos que también Interculturales acaba de expulsar de sus filas al vicepresidente del MAS, justamente a García, por esos ataques tan grandes que hay en contra del gobierno, y a su vez hay voces que están diciendo que también tienen que expulsar de allí a Evo Morales. ¿Qué opinas de esto? Mira, llevamos en Bolivia, yo creo que más de un año y medio, con una oposición interna muy dura, muy radical, muy mentirosa, muy dañina. Se dicen tantas mentiras, se han atrevido a salir en los medios y decir de ahí si quiere eliminar, desaparecer al MAS, cuando totalmente falso. Lo que sí nosotros hemos hecho, que es que después de la aprobación de la ley para terminar con las movilizaciones en Santa Cruz, se buscó expulsar a los diputados con mentiras, con engaños, haciéndoles creer al pueblo de que habían aprobado una ley para la oposición y demás, cuando lo único que se ha hecho es generar una norma y quitarle la bandera con el cual la oposición se movilizaba en el departamento de Santa Cruz. Casi 12 expulsados, nos llama la atención, pero también nos mueve la conciencia, porque al final era una ley planteada por Santa Cruz, y esto nos hace hacer prácticamente una acción de inconstitucionalidad, ya que el estatuto estaba siendo mal utilizado. Teníamos un estatuto que se había aprobado entre cuatro paredes, que no va acorde con la constitución política del Estado de nuestro país, que entendamos bien que la constitución es la carta magna de nuestro país, es la madre de las leyes, y no puede ser que nosotros que luchamos por hacer esta constitución, por aprobar esta constitución, seamos las primeras en violentarla. Es así que se plantea una acción de inconstitucionalidad, pero no al movimiento al socialismo como tal, sino a los estatutos que han sido creados y elaborados en esta última aprobación, entre unos cuantos, porque ni siquiera los delegados mismos pudieron ingresar y pudieron aportar sobre este estatuto. Solo se convocó para dar legitimidad y ya. Y el estatuto, lastimosamente, prácticamente 6 artículos van en contra de la Constitución que nosotros mismos hemos aprobado. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad intentan hacer ver como que fuese una un trabajo que se estuviera realizando para proscribir al MAS cuando totalmente falso. Lo único que se quiere es que los estatutos se adecúen a nuestra Constitución. Bueno, y todas nuestras normas nacionales se adecúan a la Constitución. Cuando nosotros aprobamos una ley y es inconstitucional, lo propio, nos plantea una acción de inconstitucionalidad y no va. Entonces, pero le quieren hacer creer a la población de que estuviéramos queriendo proscribir además cuando es totalmente falso. Pero mira, de aquí en adelante yo creo que las cosas se vienen un poco peores porque la población, las bases, las organizaciones sociales que son el pilar fundamental de nuestro instrumento político ya se han dado cuenta y empiezan a dar el respaldo ya frontal a nuestro presidente. Porque hasta ahora nuestras bases seguían creyendo que Evo era dueño de la verdad, que Gerardo García era dueño de la verdad y que Lucho era el mentiroso. Pero cuando vemos que Lucho no sale a responder, cuando vemos que Lucho no sale a atacar y todos los domingos vemos el ataque por parte de la Dirección Nacional del MAS y PCP, la población se va dando cuenta, al menos en estos últimos tiempos, dicen que se va a expulsar a Lucho y a David, que son del movimiento socialismo, que son nuestro presidente, entonces ¿a dónde estamos llegando? Y hoy la población está preocupada, y mira, en vez de preocuparnos de atender a la población, de darle soluciones, de buscar mecanismos de cómo mejorar la economía, la estabilidad de nuestro país, tenemos que estar cuidándonos de Creemos, cuidándonos de Comunidad Ciudadana, y adicional, cuidándonos de estos grupos radicales conservadores que ahora mismo nos buscan dañar al gobierno nuestro, porque es nuestro. Exacto. Se viene un congreso que tenía que haber sido hace bastante años atrás, porque según el estatuto del MAS, es cada 2 años las elecciones de presidente y vicepresidente y de toda la directiva, ¿no? Parece que lo van a hacer ahora. También están voces disonantes con lo que es la dirección del MAS, en el sentido de que dicen que lo van a hacer en Cochabamba, cuando en realidad Cochabamba no es toda Bolivia, creo que tiene más departamentos también, ¿no? Y que tendría que ser rotativo por los demás departamentos, los congresos. ¿Qué te parece eso? Mira, el último congreso legal que se ha llevado a cabo ha sido en el 2016 en Montero. De ahí tenía que haberse realizado el siguiente congreso, el 2018. Sin embargo, ahora vemos que en octubre de este año se está lanzando recién un congreso que lastimosamente va a ser en la UCAEÑ. No tenemos nada contra los hermanos de Chapare ni contra los hermanos de Cochabamba, pero Bolivia tiene 9 departamentos. Todos los ampliados, todos los congresos, todos los encuentros, todo lo que se ha hecho últimamente lo hacen en Cochabamba. ¿Y qué hay de los demás departamentos? ¿Qué hay de los demás compañeros? ¿Por qué también no se hace en otro departamento? ¿Cuál es la búsqueda de encerrarse? Imagínense, la aprobación de los estatutos también ha sido en la UCAEÑ, ¿no? Y ahora vemos que el Congreso se está convocando también para el mismo lugar. Bueno, ellos deben tener medido políticamente esta situación, pero más allá de eso, de verdad, esperemos de que la Dirección Nacional del MAS y PCP tome conciencia y entienda de que la Dirección Nacional y nuestro Gobierno Nacional pues somos parte de un mismo instrumento político que deberíamos luchar de manera conjunta por no solamente no hablar simplemente de unirlo en discurso, sino de actuar como tal, de pensar de que Lucho ahora es presidente y que lo dejemos gobernar, que lo dejemos avanzar, que además si Lucho hace una buena gestión estaremos preparados para poder enfrentar una nueva campaña, pero si desde hoy se le daña a Lucho, entonces ¿cómo va a ser campaña del MAS la próxima gestión? Entonces, esperemos que entiendan, comprendan, y la verdad que esperamos tiempos mejores para Bolivia. Exactamente, eso lo esperamos todos. Desde ya, muchísimas gracias Daisy, y seguimos en contacto porque todas las semanas es Soy Bolivia Internacional por Red Contacto Sur y las radios que nos retransmiten a nivel internacional en todos los países, pero además también tu mensaje final hacia lo que son los hermanos que están fuera de Bolivia, que son quienes realmente escuchan todos estos programas porque están ávidos de saber la verdad tal cual es. No, muchas gracias a ti, pues nada, decirle a los hermanos y hermanas que están a nivel internacional que todos hemos querido en su momento a Evo, que todos lo hemos cuidado, lo hemos acompañado. Quien les habla, ex dirigente, de varias gestiones, desde las centrales, desde la federación. Hemos acompañado las movilizaciones en los tiempos duros, cuando se le atacaba también por corrupción, por narcotráfico y demás. Siempre dimos la cara, siempre hicimos y quisimos que el pueblo entienda de que cuando hay delitos, pues tienen que pagarlo los actores y no así directamente el gobierno, como hoy quieren hacerlo ver. Hemos estado en todos los campos de batalla, si es que quieren llamarlo así. Hemos estado en la lucha del 2019, nos hemos quedado a dar la cara, hemos estado encarcelados y aún así seguíamos valorando a quien en su entonces creíamos que era un líder. Pero hoy, lastimosamente, nuestro hermano Evo ha perdido el norte, ha perdido el horizonte, se ha olvidado de la lucha del pueblo y hoy quiere simplemente hacer creer que es el dueño del MAS y se olvida que quienes han creado al MAS son nuestras organizaciones sociales, nuestros sectores sociales, y hoy por hoy ya se le ha dado la espalda a toda la dirigencia prácticamente y solo se coordina con quienes están de acuerdo con ellos. No se acepta crítica ni autocrítica, y eso creo que en cualquier instancia, en cualquier sector, en cualquier organización está mal. Es importante la crítica, la autocrítica, para poder avanzar sanamente y mirar hacia el futuro, porque el futuro no tiene que estar dirigida por uno o dos hombres, sino por todo el pueblo boliviano, porque nuestro instrumento político, uno de los pilares, una de las bases fundamentales, es que el poder reside en el pueblo y no en cuántas personas. Y creo que vamos avanzando a eso y es el único pedido que tenemos. Esperemos que los hermanos también entiendan de que tenemos un presidente constitucionalmente elegido como es Lucho y David, y hoy por hoy hacen todos los esfuerzos por llevar adelante a nuestro país con dignidad, con industrialización, con crecimiento económico, pero sí siguen los de la dirección nacional buscando perjudicar, lastimosamente van a dañar a ese pueblo que ha luchado, que ha dado sangre, que ha dado vida y que ha estado en todas las movilizaciones para que las elecciones del 2020 se lleven a cabo. Un abrazo para todos, mucha fuerza y bueno, esperemos mejores tiempos. Exactamente, así se da. Gracias, Daisy, de nuevo, y estamos en contacto en Red Contacto Sur. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.